Bueno, amigos de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya nos vamos con nuestro espacio de opinión y entrevista. Le contamos que el programa Iberoorquestas Juveniles junto al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades continúan presentando el cuarto encuentro de la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo. Este programa tiene como objetivo impulsar la red de orquestas en Ecuador, así como promover el intercambio de saberes y prácticas de jóvenes músicos y maestros vinculados al aprendizaje colectivo orquestal y coral entre España, México, Panamá y Ecuador. Para conocer detalles sobre esto, en esta mañana estamos junto a Óscar Sebastián Betancourt, coordinador general y técnico del IFAI. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Darío, muy buenos días, Laura. Bueno, vamos a hacer un antecedente de todo lo que estuvo sucediendo ya precisamente dentro de este proyecto. Ustedes recordarán que habíamos estado comentando sobre el taller práctico para formadores de orquestas infanto-juveniles en una primera etapa que obviamente pues ya concluyó para dar paso a esta segunda etapa. A ver, si es que podemos contar qué sucedió, cómo les fue en esta primera etapa. Claro, claro que sí. Buenos días a todos los amigos y amigas oyentes. Un privilegio poder compartir con ustedes esta iniciativa que se realiza siempre teniendo como base a las orquestas comunitarias, a las orquestas y los coros que hoy por hoy ya forman parte de una primera iniciativa que se está realizando en el país, que la hemos denominado la Red de Orquestas y Coros Infanto-Juveniles Comunitarias del Ecuador. Es una iniciativa que, si bien está enmarcada en la Ley de Cultura, tiene como fundamento y como sustento fundamental la participación de la gente desde las distintas localidades del país en alianza con fundaciones, organizaciones particulares, independientes de nuestro país. Entonces, así fue que en este marco se realizó una primera etapa de este cuarto encuentro ya consecutivo, porque 3 años anteriores hemos tenido también este encuentro y en este año hemos decidido tener dos etapas, una primera que fue muy importante, impulsada por el colectivo que integra el Centro Cultural Huasipungo en el Valle de los Chillos y que tuvo como enfoque fundamental la formación de maestros y de maestras en dirección de orquesta. Para nosotros, la red de orquestas tiene un corazón fundamental y ese corazón son los maestros que puedan estar absolutamente sensibilizados y empapados de lo que implica no solamente el aprendizaje musical, sino la dinámica comunitaria, cómo a través de la música, a través de, en este caso, de la práctica colectiva, que es la orquesta y el coro, se puede promover una transformación social. Entonces, eso fue la primera etapa. Ahora estamos dando ya espacio para empezar una segunda fase dentro de este cuarto encuentro que les pasamos a comentar. ¿Ese trabajo se toma algo sobre la experiencia de Venezuela con las orquestas que ellos también manejaban? Bueno, en Ecuador estamos tratando nosotros de conformar nuestro propio modelo, por supuesto tomando elementos de distintas otras iniciativas que se han surgido fundamentalmente en América Latina. Venezuela, por supuesto, que es un referente importante para las experiencias en América Latina, pero no solamente nosotros hemos tomado de Venezuela algunos insumos y algunos elementos que nos enriquecen a nosotros en nuestra propia propuesta. La idea es que no hagamos una foto copia de ninguno de estos modelos porque tenemos una realidad distinta. Entonces nos hemos nutrido, por ejemplo, de las experiencias de las redes y sistemas de México, de Costa Rica, de Argentina, de Venezuela, por supuesto, pero sobre todo yo diría de México y de Argentina, porque en estos países se ha desarrollado también un sistema que no tiene una lógica estandarizada. Me refiero a que no se impulsa solamente la conformación de orquestas de corte sinfónico, sino que recuperando toda la diversidad artística que existe en nuestro país, nosotros creemos que es importante impulsar el desarrollo de orquestas y de agrupaciones que además tengan que ver con los instrumentos latinoamericanos, con las formas de música y de expresión artística de nuestras propias realidades locales. Me viene a la mente si dicen no necesariamente tomamos copias de modelos que han habido a nivel latinoamericano, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las experiencias? ¿Se está tomando en cuenta aquellos que han venido realizando ya un trabajo por varios años? Voy a poner un ejemplo para recordar también a nuestros amigos que están conectados con nosotros, es el trabajo que han venido realizando, por ejemplo, en Guaranda, donde han realizado orquestas y se toma en cuenta a las comunidades indígenas, desde donde traen a los músicos para poder realizar un trabajo que lo mentalizó, por ejemplo, ecuatorianos que se encuentran en el exterior. Claro que sí, Guaranda, la experiencia que tienen allá los compañeros de la Orquesta Sinfónica de Guaranda, que está vinculada a la Casa de la Cultura inicialmente y al municipio de Guaranda, es precisamente una de las orquestas que actualmente forma parte ya de la red de orquestas y coros infantojuveniles. Ellos, como 18 postulantes más, se fueron acreedores de un concurso, de ganadores de un concurso para ser parte de los núcleos de la red de orquestas y coros. Entonces, Guaranda, por supuesto, es un referente. Ellos tienen su propia propuesta metodológica. No queremos decir que todo el país tiene que vincularse o reproducir esta propuesta metodológica que ellos tienen con las orquestas. Pero, así como ellos, varias otras iniciativas en distintas partes del país son parte ahora de la red. Ahora sí pasemos a la segunda etapa que empieza ya el día de mañana. Claro, están llegando las delegaciones ya desde Panamá, de México, de España, de Ecuador. Estas delegaciones serán parte de los integrantes de la Orquesta y Coro Mitad del Mundo. De España, por ejemplo, tenemos el privilegio de contar en este año con 5 maestros que vienen de la JONDE, que es de la Joven Orquesta Nacional de España, que se integran como promotores, como maestros que van a capacitar a los jóvenes ecuatorianos en esta fase preparatoria a los conciertos de gala que vamos a tener. Estos jóvenes serán parte, además del concierto, es decir, no solamente estarán como maestros, sino también como intérpretes de la orquesta. Tenemos el lujo de contar con directores, de una conexión muy grande con los chicos, ¿no? Más que perfiles de directores reconocidos a nivel internacional, que sí lo son, nos interesan más bien directores que puedan tener la posibilidad de despertar en los jóvenes la pasión y además la posibilidad de llevarles a una interpretación muy sentida, muy, muy conectada con el proceso de formación colectiva. Y nos referimos a Jorge Oviedo, por ejemplo, que estará al frente de la orquesta, a César Espinosa, que también estará al frente de la orquesta y del trabajo coral. Dentro del trabajo coral, el maestro José Criollo está desarrollando un trabajo importante también en la preparación de los coros, que serán parte de este encuentro, y que culmina con 2 conciertos importantes que serán en la Casa de la Música los días 28 y 29 de agosto a las 8 de la noche, en donde la orquesta y el coro brindarán pues a la gente un repertorio lindísimo que esperamos no se lo pierdan. Bueno, ¿cuántos beneficiarios estarán en esta segunda etapa? Directamente participarán 120 jóvenes en orquesta que pertenecen a los distintos núcleos de las de la red de orquestas y 60 coreutas. Entonces, en total, 180 músicos, tanto instrumentistas como coreutas, que estarán participando directamente en el encuentro. Y, por supuesto, con ellos, una serie de beneficiarios indirectos que serán cientos. Ahora, ¿cómo funciona este enlace que ustedes tienen, por ejemplo, con España, con México y Panamá? Nos vinculamos a través de un programa del cual el Ecuador es parte. Se llama el programa Iberoorquestas Juveniles. Ecuador contribuye, es parte vinculante de este programa. Todos los años paga una cuota Ecuador para ser parte de este programa, y a través de esa cuota nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar proyectos binacionales o multinacionales. Esto significa que en todos estos proyectos vinculamos a gente de algunos de los 12 países que integran este programa, y en este caso lo hemos hecho nosotros con España, México, Panamá. En años anteriores se hizo con Uruguay, con Chile, y el carácter entonces de este programa Iberoorquestas es tener el conocimiento nutrirse, enriquecerse de las experiencias de otros modelos, de otros sistemas, de otras redes, para poder interactuar en los proyectos que nosotros realizamos. Los 120 jóvenes que estarán en esta segunda etapa para ser parte del concierto del 28 y el 29, aparte de ya trabajar en los conciertos, ¿tendrán ellos también procesos de capacitación? Claro, Laura, la idea es que a partir del día de mañana empieza una jornada intensiva de formación de la mano de los maestros, tanto extranjeros como ecuatorianos. Dentro de los maestros ecuatorianos cabe mencionar que los jóvenes estarán acompañados por Cristian Toazo, David Calderón, Diego Ortiz, Gerson Eguiguren, Juan Landi, Linde Andrade. Son maestros ecuatorianos ya de larga trayectoria y es un privilegio para nosotros contar con ellos porque tendrán la posibilidad de trabajar en sesiones intensivas con las distintas sesiones de los instrumentos. Entonces, algunos maestros se encargarán exclusivamente de las sesiones de cuerdas, otros de las sesiones de vientos, de percusión, del coro, etcétera. Y luego se fusionarán entre ellos, se juntarán para hacer lo que conocemos como tutis y pues practicar el repertorio que desde mañana, como digo, será un trabajo intenso hasta llegar a los conciertos. Ahora, los chicos están en un internado, no sé, vienen de otras provincias, ¿cómo hacen para concentrarlos y tenerlos ahí en esto intensivo? Claro, podemos decir que es una especie de internado. Ajá. En este caso, este internado va a tener como sede el Hotel Tambo Real, que está aquí al frente de la Casa de la Cultura. En años anteriores han sido en otros escenarios, el Conservatorio Nacional de Música, por ejemplo, que a propósito es uno de los aliados importantes para nosotros en este y en otros encuentros que se han realizado. Y entonces en esta ocasión el Hotel Tambo Real pone a la disposición de este encuentro los espacios que tiene y ahí se va a concentrar la orquesta. Ese hotel va a estar lleno de música y de vida durante todos estos días hasta la próxima semana. Hasta el 29, ¿no? Así es. Entonces empiezan, como digo, el día de hoy a llegar las delegaciones desde varias provincias y desde varios países. Ahí se concentrarán los jóvenes que han sido seleccionados por sus propios maestros que ahora son parte ya de la red orquestal. ¿Desde qué edades están los chicos? Bueno, están desde los más chiquitos, 15 años, un par de, y el resto desde los 18 hasta los 25 años. Cada uno de los integrantes que van a estar participando ya en este encuentro, ellos, nos señalaba, pertenecen a los núcleos de la red de orquestas, ¿no? Correcto. Pero ¿esa es la institucionalidad de ellos o a su vez también pertenecen, o sea, agrupaciones de los GATS, grupos independientes? ¿Cómo es su conformación? Bueno, eso es importante entenderlo. Y además marcar un hito en este año en relación a los años anteriores que hemos realizado este encuentro, por el hecho de que ahora por primera vez estamos ya fusionándonos de manera orgánica con las agrupaciones que han sido parte, que son parte de la red de orquestas y coros y que fueron seleccionados dentro de un proceso de una convocatoria pública. En años anteriores, que no contábamos nosotros con esta base de la red de orquestas, fue una invitación un poco más aleatoria, ¿no? Casi directa, y en algunos casos también con un concurso, una selección, una audición para que los jóvenes participen dentro de esta orquesta, pero en este año ha sorprendido y claro, nos han comentado varios amigos que por qué en este año se ha hecho de manera distinta, y tiene que ver porque a nosotros nos interesa impulsar el funcionamiento orgánico de la red de orquestas. Entonces, las agrupaciones, para responder a tu pregunta, Darío, los jóvenes pertenecen, cada uno de ellos, a orquestas distintas en el país, ¿no? De distintas instituciones, en algunos casos GATS, en algunos casos orquestas independientes, orquestas de instituciones culturales y demás. Entonces, estos jóvenes que ya son parte de la red de orquestas tienen como beneficio, por ser parte de la red, la posibilidad directa de participar en los encuentros que se organizan nuevamente en el marco de esta red, ¿no? Y el ingreso para esta red, ustedes ahorita lo hicieron a través de esta convocatoria pública. ¿A futuro vuelven a hacer una nueva convocatoria o ellos ya quedan como fijados en la red? No, las redes son absolutamente vivas, son redes móviles. Esto quiere decir que no dependen primero exclusivamente de una institucionalidad pública estatal, sino más bien que se sostienen desde las comunidades a través de la vinculación y de la participación de distintas instituciones, ¿no es cierto? Las orquestas en el país ya existen. Quiero decir con esto que no es un resultado del trabajo institucional nacional, para nada. El IFAIC, el Ministerio de Cultura, no somos más que facilitadores de este proceso. No somos actores, creadores de esta red, para nada. Estas organizaciones, estas agrupaciones existen ya en nuestro país. Uh-huh. Lo que se está haciendo a través de estas convocatorias públicas es impulsar una suerte de articulación y de aprendizaje conjunto entre estas agrupaciones que ya existen. Y, por supuesto, el próximo año se espera que las autoridades tengan el acierto de poder conducir nuevamente una convocatoria pública para esta red, que así se espera sea. Bueno, estamos pensando, de hecho, que todo este trabajo que ustedes lo vienen desarrollando, cada agrupación, cada joven, cada maestro que viene de diferentes provincias, también pueda fortalecer a esa orquesta para, de hecho, poder establecer realmente esa red de orquestas que está establecida en una norma como es la Ley Orgánica de Cultura. Claro, la conformación de una red toma muchos años. En Venezuela, por ejemplo, que tú citabas, Darío, tiene cerca de 40, se acerca a los 50 años de creación de estos sistemas. En México igual, son procesos absolutamente largos y que demandan de una dinámica de prueba-error, ¿no es cierto? Entonces, en Ecuador, nosotros estamos haciéndole, dando nuestros primeros pasos, con seguridad tendremos varios errores, algunos aciertos, ojalá también. Y en esa lógica, pues lo que nos interesa es ir mirando cómo a mediano plazo podemos nosotros establecer una suerte de dinámica un poco más estandarizada en el proceso de aprendizaje, sobre todo, en el proceso metodológico, para conducir una red que pueda recoger tanto el aprendizaje comunitario, tanto la lógica de la participación de la gente, como una educación de calidad, sin que esto llegue a convertirse en un conservatorio de música, ni una academia de música, porque no es el propósito, sino más bien que el arte sea utilizado como una herramienta de transformación social, pero de alta calidad. En eso nosotros tenemos un largo camino que recorrer, tenemos un proceso fuerte para capacitación de maestros, para desarrollo de un modelo pedagógico que pueda ser entendido por las distintas propuestas de orquestas y de coros que vayan surgiendo, ¿no? En este primer momento no ha sido posible y por supuesto no tenemos ningún interés en decirle a la gente así es como tienen que hacer metodológicamente, tienen que funcionar de esta manera, ¿por qué no? Porque nuestra riqueza en el país es más bien esta diversidad que tenemos en cuanto al aprendizaje, a la cultura. Por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a imponer a una orquesta de marimbas, por ejemplo, en Esmeraldas, la metodología con la que ellos tienen que enseñarles a sus chicos marimba, cuando ellos son los que saben, la gente de la localidad sabe cómo manejar estos procesos? Entonces, es en esta lógica de retroalimentación metodológica de procesos de aprendizaje lo que el modelo ecuatoriano irá conformándose, irá creándose, nutriéndose, así es, y pues teniendo su propio rostro, su propia dinámica, para que de aquí a algunos años se pueda decir, este es el modelo de la red de orquestas ecuatorianas. Ahora estamos dando los primeros pasos. Bueno, usted nos dice a largo plazo, pero ya nos estamos imaginando que queremos ver a lo largo y ancho de nuestro país a todos los jóvenes haciendo actividad cultural, haciendo actividad musical, y que exista realmente ese verdadero apoyo que se necesita para que los GATS, para que en este caso también ciertas instituciones culturales pues se dediquen a aportar, a tener esos recursos económicos para que esto pueda sostenerse. Ese es nuestro sueño, que el Sistema Nacional de Cultura funcione de manera articulada, que se rompan las lógicas paternalistas y que las iniciativas ciudadanas, como son estas de las redes de orquestas y coros, cuenten en el Estado con un aliado más que con un padre protector que les dé recursos para poder funcionar. Estas orquestas han tenido la lógica de la autogestión, así lo siguen haciendo, y el Estado en este caso se suma como un facilitador, como un actor más para impulsar este proceso. Esa es la obligación del Estado, ¿no es cierto? Y la nuestra, como gestores culturales, como funcionarios públicos absolutamente temporales, no es más que tratar de impulsar estos procesos, tratando de romper con estas lógicas, insisto, paternalistas que desafortunadamente se han instalado en muchos de los espacios de nuestro Estado. ¿Algo más que desee usted compartir en este instante, Oscar? Creería yo sobre datos del concierto, 28, 29 de agosto, ajá, la hora, el Casa cerramos. La Música, y cómo hacemos el acceso para este evento. Claro, claro que sí. Bueno, la Casa de la Música es uno de los aliados estratégicos en esto. Ellos, sensibles al carácter de estos conciertos, han establecido el costo más económico que puede establecer la Casa de la Música para poder cubrir sus costos, que es de $5. Entonces, desde ya nosotros extendemos la invitación para estos días, el 28 y el 29, a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Lleguen con anticipación porque se satura. El año anterior nosotros nos quedamos con mucha gente afuera, y por eso ahora estamos haciendo 2 días seguidos para que todo el mundo tenga la posibilidad de escuchar este concierto. Tenemos en repertorio la Quinta de Beethoven. Imagínense ustedes cómo va a sonar eso en la Orquesta Infanto Juvenil. Tenemos las danzas polovetsianas del Príncipe Igor de Alexander Borodín. Tenemos la obra Facha, es una obra inédita para orquesta, compuesta por Atika Chimuel, en arreglos del maestro Jorge Oviedo. Esta es una obra hermosísima con coro. Sobre el mismo escenario sería la orquesta y el coro. Así es, en el mismo escenario. Ajá. Vamos a tener la obertura México 1910, de Panamá, que son los visitantes que llegan, ¿no es cierto?, los jóvenes. Ajá. Vamos a tener una obra que se llama Valdivieso. Entonces, un repertorio lindísimo. Para escucharlo, muy muy divertido, además de mirar a los jóvenes allí en escena, y pues sobre todo la posibilidad de que el trabajo que ellos hacen se muestre, se difunda, se conozca, se valore. ¿Y ya lo pueden comprar en las entradas o los días antes del evento? Entiendo que las entradas ya están disponibles. Ah, bueno. Sí, tendría que verificar este dato, pero la Casa de la Música siempre prevé con algunos días de anticipación la venta de sus entradas, entonces entendería que sí está. Yo creo que deberían ya acercarse para poder acercarse a averiguar ahí. Así es, mis estimados amigos. Bueno, felicitamos a todos los maestros, a todos quienes están tras para poder desarrollar esta segunda temporada del cuarto encuentro de jóvenes de orquesta, coros, mitad del mundo. Y también, bueno, escuchamos aquí a un joven talento como es Atika Chimuel, quien también mostrará ese talento, ese trabajo que lo viene desarrollando. Así que ya saben, apresúrense, ir hasta la Casa de la Música, comprar su pase, $5 para escuchar a un grupo de jóvenes ecuatorianos, 180 músicos en escena con instrumentos y voces, este 28 y 29 de agosto. No hay que perderse. Ponga esto ya en su agenda para que pueda darse cita y compartir de este gran repertorio que ustedes lo acabaron de escuchar en nuestro invitado del día de hoy, Óscar Sebastián Betancourt, coordinador general técnico del IFAIG, a quien le agradecemos por haberse dado cita a este espacio cultural. Muchas gracias, nos encontramos en el concierto.